Quiero comunicarles que esta mañana he ido al Palacio de la Moncloa a presentar al señor presidente mi dimisión. He dimitido porque en estos momentos ese impulso para hacer un trabajo que yo me había propuesto con un proyecto ilusionante que comparte todo mi equipo está siendo... Está situándose en una posición en que creo que es mejor que otra persona con un nuevo impulso lo continúe.